existe un concepto, un ámbito de legitimidad que es el que realmente no tiene límites. Eso lo vamos a llamar poder del pueblo, poder constituyente en manos del pueblo. Y existe una organización del poder que está limitada, que es el poder constituido, es el gobierno. De tal forma que, incardinando los dos conceptos, democracia y límite del poder, es decir, democracia y constitucionalismo, intentamos buscar una solución al conflicto, creando el constitucionalismo democrático. Es decir, hablando de un poder legitimado democráticamente que crea otro tipo de poder que es controlado y que es limitado. Por tanto, y eso ustedes lo tienen que saber porque están insertos en un proceso constituyente, tienen que saber que en el marco del poder, del concepto poder constituyente, poder constituido, existen dos términos que son interdependientes. El poder constituyente no puede vivir sin el poder constituido. Es decir, el objetivo del poder constituyente es crear poder constituido. Porque un poder constituyente activo, permanentemente activo, sería lógicamente un no límite al poder y por lo tanto podría crear otras fórmulas quizás democráticas de gobierno, pero no contendrían ninguna forma de control del poder. Y el poder constituido depende exclusivamente del poder constituyente, es decir, de la soberanía del pueblo. En el momento en que el poder constituido deja de depender de la soberanía del pueblo, en el momento que se rompe esa relación entre poder constituyente y poder constituido, el poder constituido deja de estar legitimado en esa función de legitimidad democrática que realiza el poder constituyente en manos del pueblo.